Muy buenos días a Radio Antares y a sus distinguidos auditores. Me da un placer saludarlos y a la vez informarles que en el hospital de Cañete está en serios problemas, como ustedes saben, pero nosotros en conjunto con nuestro equipo directivo, nuestro equipo técnico, más un par de empresas asesoras que son ajenas a la empresa constructora, estamos haciendo todos los esfuerzos para que los estudios se produzcan lo más rápido posible, pero sí asegurando la calidad de ellos. Estamos en esta titánica tarea en conjunto con el señor alcalde de Cañete, con algunas personas que él ha designado y con el apoyo de todas nuestras autoridades gubernamentales y de los parlamentarios de la zona que nos están apoyando. Yo quisiera decirle a la gente que nos escucha, sobre todo en Cañete, que nosotros estamos dando la cara, que nosotros estamos haciendo todas las gestiones suficientes para que esta cosa, esta obra tan emblemática para nuestra región, continúe y siga. Estamos, como les comentaba, uniendo fuerzas. El señor alcalde de Cañete, que ha sido una persona que nos ha apoyado siempre, junto con la gobernadora, en esta ocasión que somos autoridades nuevas, que no llegamos ni 2 meses en el cargo, estamos nosotros dando la cara por este tema. Y lo vamos a seguir haciendo por el tema que sea. Estoy mirando algunas notas periodísticas de algún medio electrónico de la zona, y también se piden explicaciones por los funcionarios exonerados. Aquí no ha habido ningún funcionario exonerado, yo le quiero aclarar. Aquí han habido vicios de procedimiento de parte de la administración anterior, y que nosotros solamente los estamos regularizando. La gente que ha sido suspendida, desvinculada del servicio, es porque fue parte de esos vicios de procedimiento. Aquí no ha habido grandes grupos de personas exoneradas, sino que ha habido personas que la verdad es que estaban en este servicio cumpliendo una función absolutamente ajena a la que corresponde a un servicio de salud. Y nosotros estamos formando equipos que realmente trabajen en salud. Quiero reiterar esta nota precisamente eso, ¿ya? Hay medios que realmente distorsionan un poco la realidad. Entonces yo quisiera que la gente tuviese, por favor, clarísimo lo que nosotros estamos haciendo. ¿Podemos mencionar el medio a cuál se refiere, directora? Sí, la Analgua Noticias. Ah, perfecto, bien. ¿Ya? La Analgua Noticias, la verdad es que nosotros tuvimos una reunión con todo el Consejo Municipal de Cañete, y los trabajadores en ningún momento fueron faltados al respeto, ni el ambiente se tensionó. Ellos fueron tremendamente respetuosos, no hubo ningún tipo de tensión en la reunión, tampoco dimos explicaciones que son falsas, tampoco vimos que les dimos la explicación a los trabajadores. El señor concejal Viveros, él les dio las explicaciones legales a los trabajadores. Fue solo un par de trabajadores que hicieron preguntas, nosotros se las contestamos, pero fueron más bien del orden del derecho laboral que ellos están reclamando, y que a mí me parece que tienen toda la razón. Y el señor Viveros ahí le dio una explicación que para ellos fue muy lógica, y en ningún minuto el ambiente se tensionó. Yo lo quiero dejar claro para que los trabajadores estén tranquilos. Nosotros estamos trabajando, seguimos trabajando. De hecho, mi equipo técnico parte hoy día al ministerio, se van mañana, salen en el avión de las 8 de la mañana, de tal manera que tienen que salir de aquí tipo 4 de la mañana. No hemos reunido nosotros con todo el personal también que está involucrado en este proceso. Directora, dos consultas. Una con relación al diputado Monsalve, que pidió a Contraloría que fiscalice el proceso de construcción del hospital de Cañete, y esto apoyado en conjunto con los concejales Daniel Jana, Adrián Viveros, Pilar Fica y Oscar Leal de la ciudad de Cañete. Bueno, mire, a mí me parece que el diputado Monsalve está en todo su derecho, eso es su deber. El deber de un legislador es fiscalizar. Y yo creo que cualquier proceso de evaluación, yo se lo repetí en alguna oportunidad al diputado Monsalve cuando telefónicamente conversamos por otro tema y que él quería hacer lo mismo, y yo se lo agradecí. Todo proceso de evolución que venga, de donde venga, sea bienvenido, sea bienvenido. Así que no, a mí no me causa mayor problema. El deber de ellos como autoridades políticas es fiscalizar, y a mí me parece muy bien. Muy bien que fiscalice. Por lo demás, todo lo que está pasando ahora, digamos, no nos pueden, atacar la responsabilidad de nosotros. En el día de hoy, cumplimos solamente 2 meses de gestión, y esta obra se empezó a realizar el año pasado. Por lo tanto, todo lo que hay, que venga desde el año pasado hasta el 14 de mayo de este año, no es nuestra responsabilidad. Nosotros estamos dando la cara, a diferencia de lo que pasó antes, ¿ya? Y eso nos garantiza que nosotros estamos absolutamente en condiciones de dar a la comunidad una transparencia absoluta de todo lo que nosotros hacemos. Aquí no hay nada escondido. Quien quiera venir a conversar con nosotros, las puertas están abiertas. No hay que darle explicaciones a personas ajenas, por supuesto, de lo que nosotros estamos haciendo dentro de nuestros servicios. Pero si alguien de la comunidad quiere venir a tratar con nosotros directamente un tema puntual, nosotros lo vamos a hacer con mucho cariño y con mucha disposición. Así que yo quisiera que se aclarara un poquito las cosas, porque de repente uno lee estas noticias en estos medios electrónicos y la verdad es que alerta un poco a la población. Y yo quisiera que eso no ocurriera. Le insisto, nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos posibles, estamos pagando costos que no son de nuestra responsabilidad, y el mayor costo que estamos pagando es el costo social de los 150 trabajadores que la empresa despidió. Sí. Nosotros estamos en este minuto conversando con la empresa SQ, que ese es otro tema, digamos, de la gente de Los Álamos, y que no es la de Cañete. La gente de Los Álamos ya recibió ayer sus pagos, y eso fue producto de todo el esfuerzo que nosotros le pusimos. Nosotros estuvimos con ellos el lunes, estuvimos el viernes pasado, llamamos a la empresa, vino para acá, pusimos una persona para que fuera a hacer los trámites bancarios con el dueño de la empresa, y los trabajadores de Los Álamos ya están con sus sueldos cancelados. Así es, eso lo pudimos percibir en el día de ayer, directora, que vino la empresa y canceló los sueldos de los trabajadores. No sabemos si de todos, pero vinieron efectivamente a cancelar. Ya, bueno, así que... Directora, y otra consulta. Usted en el transcurso de esta mañana, ¿ha tenido alguna información con relación a los 2 sismos muy fuertes de anoche? ¿Si tuvieron alguna repercusión, digamos, en el hospital de Cañete? No. Va en este minuto el inspector técnico de obra a verificar eso. Y estamos preocupados por la gente de Tirúa, porque el epicentro fue ahí. Va también partiendo un equipo, mi subdirector administrativo, en conjunto con el equipo de recursos físicos y alguien del área asistencial, para ir a ver qué pasa con la gente de Tirúa. En fin, como usted ve, nosotros estamos preocupados de nuestra gente. Nosotros estamos trabajando arduamente para que nuestra gente esté tranquila. Estamos ordenando algunos procesos que nos hacía falta ordenar. Yo no quiero caer en el juego de hacer un gallito entre nosotros y las autoridades anteriores. No tiene ningún sentido. Lo que hay que preocuparse ahora es de trabajar y hacer las cosas bien. Y nosotros queremos hacerlas bien, y yo creo que las estamos haciendo bien. Y para eso, como le mencionaba, tenemos en este caso el Hospital de Cañete todo el apoyo del señor alcalde de Cañete, junto con la gobernación y algunos diputados que nos están apoyando. Así que lo que sale en este medio electrónico, en Algo Noticias, es para mi gusto un poquito tendencioso, ¿ya? Y nosotros queremos un poquito bajarle el perfil hasta el nivel que corresponde. O sea, no estamos diciendo que esto es una cosa menor, es una cosa tremendamente grave e importante, y por eso estamos poniendo todos nuestros esfuerzos en ello. Así que la gente, por favor, que se quede tranquila. Aquí no hubo ninguna atención en el Consejo Municipal. Es más, nosotros entregamos al señor alcalde y a su consejo una carpeta con todos los antecedentes y un relato cronológico muy, muy detallado de lo que pasa y estaría pasando con el Hospital de Cañete.